por la defensa de nuestra identidad y de nuestra cultura, bienvenidos a la cartelera cultural de aquí, Lo Hermida. Hola amigos de la cartelera cultural, muy bienvenidos a este espacio en que les llevaremos a ustedes algunas actividades a las cuales pueden salir a participar y compartir con nuestros artistas. Para comenzar, Francisco Villa y sus amigos. Dentro de lo que es el plan de Francisco de los recitales temáticos, podemos decirle que el jueves 23 de julio a las 21 horas, Francisco presenta Canciones Rojas con una poeta invitada, Carmen Berenguer. Un grato encuentro con aquellas canciones que han acompañado diferentes procesos políticos sociales de Chile y del mundo. Francisco Villa cantará esas canciones rojas de artistas que se han sumado con sus creaciones a la lucha de los pueblos por su derecho a una vida más digna. Y por supuesto también interpretará alguna de su propia autoría. Recital que además contará con la participación, como les decíamos, de la poeta Carmen Berenguer, Premio Iberoamericano Pablo Neruda 2008. Esto se va a realizar en la Barcaza Santa Isabel 0350, casi esquina Condel, en la comuna de Providencia, a pasos del metro Santa Isabel. La adhesión, 3.000 pesos. A los socios del Club de Amigos de Francisco Villa, 2.500 pesos. Esto está patrocinado por revista literaria Ryan True, sello Leutún y La Barcaza. Reservas al teléfono 919-5361, teléfono fijo, después de las 19 horas, o en www.barcaza.cl. Ya lo saben, todos invitados para que este jueves 23 vayan a acompañar a Francisco Villa. También para este jueves 23 de julio, a las 21.30 horas, en el pub La Máquina, estamos invitados todos a la Cueva del Quirquincho. Esta invitación la envían nuestros amigos de Perrerac, que está ahí en www.perrerac.org, donde pueden descargar la mejor música. Avisos apartes, les contamos de que este jueves 23 de julio a las 21.30 en el pub La Máquina será este un lugar de encuentro en el arte, el canto y el rescate de nuestras raíces. Eso es la Cueva del Quirquincho, una peña folclórica que pretende ser como las de antes, un espacio que construimos entre todos en el sueño de otra realidad posible. Esta semana, quienes animarán la jornada serán el Grupo Guara, El Sonido de los Andes, Gastón Ávila. La adhesión, tan solo 3.000 pesos. Ya lo saben, en el pub La Máquina, esto es seminario número 65, podemos decir a pasos del metro Baquedano. Todos invitados a esta Cueva del Quirquincho, ahí en el pub La Máquina, este jueves 23 a las 21.30 horas. Y en este camino por la hermosa dimensión de mi tierra andina, donde el sol se enamora de Sirviñaco a la luna, y donde se escucha el canto amoroso del Pucu Pucu, yo, así como me ven, también he conocido el amor, pues, claro que con harta mala suerte. Mi tatabuelo me decía que en otros tiempos las cosas eran muy raras. Las cholas tenían hijos de los cóndores, y el lagarto se enamoraba de la zorra, y la parina tenía huevos del quirquincho. Pero mejor les cuento lo que me pasó a mí, ya que pa'l amor ciego nací. Se me ha parado un pájaro en mi ventana y me ha dicho que mi chola la Jacinta se ha enamorado de un quirquincho. Yo le he dicho, no puede ser, pues pa'l quirquincho la quirquincha, y pa'l hombre la mujer. Este pájaro habrá querido motivarme los celos, pues me ha agregado que mi chola en noches de luna llena se va a encueviar con el maldito quirquincho. Yo me he puesto triste y lamentero, y como solo he venido al mundo, me he ido a conversar con la luna. Lunita, le he dicho, ¿qué puede hacer un paisano enamorado cuando su chola por un quirquincho lo ha cambiado? La luna me ha mirado y se ha reído y me ha dicho, si por un quirquincho te han cambiado, habrás de ser muy lacho, pues. Y así, con lo los consejos de la luna, me llido camino del pajonal a esperar que pase la Jacinta. Y allí en la espera, con mi caja yayera, me he puesto a cantar unos lamentos, o yarabíes tristones de esta tierra tan querida, la puna mía. ¿Por qué me dejaste solo, solo y triste padeciendo? Ay, pobre Tucumana, tan bonita, y esos besitos con lengua que a ti te estarán gustando. La Jacinta con su pollera de colores parecía un ramillete de rosas incrustados en la puna. Jacinta, le he dicho, ¿acaso el amor que te he dado no ha llenado tu corazón que por un maldito quirquincho me has dejado? Con la indiferencia del corazón que jamás ha querido, ha seguido camino del pajonal del brazo del maldito quirquincho. Yo me he puesto más triste y más lamentero. Me he regresado a mi casa, me he tomado una jarra de alcohol, y así, borracho de penas y angustia, he salido por las calles de mi pueblo cantando y bailando. Y justo ahí donde los Baltasar había un humarrutucú, pues, que es la ceremonia del corte de pelo a las guaguas de 2 años. Allí he tomado y bailado durante 3 noches seguidas. Y cuando la luna era tímidamente violada por el sol, nuevamente he salido con mi pena y mi caja por las calles de mi pueblo. Y allí en la iglesia, ahí estaba el señor Quirquincho pidiéndole audiencia al señor cura para casarse con la Jacinta por la mañana. Me han bajado los celos con rabia y agarrado un palo y lo he seguido por la plaza, por la calle, por los cerros, en la quebrada, y ahí le he dado un palo en la cabeza y aquí lo tengo cantando bajo el brazo, pues. Maldito ladrón de amores, maldito Quirquinchito, me has dejado sin mi chola y has de morir cantando. Y has de morir cantando, maldito Quirquinchito. Me has dejado sin mi chola y has de morir cantando. Y has de morir cantando, y has de morir cantando. El grupo Bejara se presenta en vivo el 24 de julio en el bar Raíces. 15 años de epifanía folk, trova, rockera. Todos invitados entonces este 24 de julio a las 23 horas en el Bar Raíces, en Cueto con San Pablo. Nuevamente el power trío de la música con sentido y razón presenta en el Bar Raíces lo mejor de sus 15 años de trayectoria. Música andina y afro, música mapuche y criolla conjugada en el estilo incomparable de Bejara. Ya lo saben, este 24 de julio a las 23 horas en el Bar Raíces, Cueto con San Pablo. Valor de la entrada, 2.000 pesos. Valor de la entrada con un disco, 3.000 pesos. Todos invitados entonces a compartir con Bejara. Gastón Gómez en Buin. Gastón Gómez se presenta en Buin, en calle Plaza de Armas, el 24 de julio a las 21 horas. Concierto de ciclo de trova en la Plaza de Armas de Buin, junto a Carmen Salvador, a las 21 horas, totalmente gratis. Habrá cositas ahí para picar. Así que Gastón Gómez nos dice, nos vemos amigos santiaguinos y buinenses. Este 24 de julio a las 21 horas ahí en la Plaza de Armas de Buin. Diego Díaz en La Barcaza. Diego Díaz canta a Silvio Rodríguez el 25 de julio a las 22 horas en la Barcaza, Santa Isabel 0350 en Providencia. Entrada general, 3.000 pesos. 2 por 5.000 los primeros 25 que reserven al sitio web www.silvio.cl. Hablar de Silvio quizás está de más. Su trayectoria y lo que significa para miles y miles de personas en el mundo se traduce en sus canciones, que son parte de nuestras historias, de nuestros amores y desamores, de nuestras luchas y de nuestros sueños. Hablar de Diego Díaz es otro tema. Cuando uno camina por el barrio Bellavista, que dista bastante del otrora bohemio y resistente sector, ícono de la oposición contra la dictadura, no es raro escuchar cómo salen los acordes y las letras de canciones que tratan de tributar a los símbolos de la canción comprometida. Muchas veces más parecen cantos de fogata, donde la misión es ser entretenedor de parroquianos que entre tragos, humo de cigarros y conversas estridentes tratan de no olvidarse de esas canciones, que en algunos casos solo son recuerdos de las canciones que solían escuchar sus viejos, que en su juventud usaban barbas y olían a pachulí. Pero al poco andar sale una voz privilegiada que no nos deja indiferentes. Uno cierra los ojos y cree sentir al mismísimo trovador cubano. Sí señor, Diego ha profesionalizado al máximo el difícil arte de trobar y de interpretar a Silvio Rodríguez, con una calidad y entrega que muy pocos, por no decir ninguno, pueden ofrecer. No es salamería, simplemente es dar opinión de algo concreto, donde podemos descubrir que el hombre y su guitarra, más su entrega, donde derrama hasta la última gota de sudor, hace encantar al público que va tras el encuentro con esas canciones que son parte de su consciente y de su estilo de vida. Diego Díaz, hoy por hoy, se ha ganado el respeto y ha cautivado a cientos de seguidores que no trepidan en escucharlo y en hacerse seguidores para que el legado vivo de este señor de la trova siga siendo parte de nuestras vidas. La cita es para reencontrarse en la calidez de la Barcaza, para hacer de esta noche invernal un verdadero mitin de amor y complicidades en torno a la herencia que nos ha legado Silvio Rodríguez, con la magistralidad interpretativa de Diego Díaz. Corra la voz y nos encontramos para darnos un abrazo de cordillera. Esto se realizará entonces, les decíamos, el día sábado 25 de julio a las 22 horas en la Barcaza. Santa Isabel 0350, el valor de la entrada decíamos 3.000 pesos general, y para los primeros 25 que reserven al sitio www.silvio.cl, 2 por 5.000 pesos. Todos invitados entonces a escuchar a Diego Díaz en la Barcaza. El mismo día 25, desde las 21 horas en el local de la CUT, Alameda 1346, habrá una fiesta cubana al ritmo de la revolución. Valor de la entrada, 2.000 pesos. Invita Comité Iniciativa de la Semana Antiimperialista. También nos ha llegado una invitación para el día 25, sábado 25 de julio, que dice así: apreciados amigos, amigas, es con mucho cariño que les estoy invitando al concierto del grupo Nuestro Canto, el próximo sábado 25 de julio en la sala Juan Francisco Fresno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alameda 390, Santiago, a las 18 horas. El grupo Nuestro Canto son grandes intérpretes de la música venezolana, compuesto por la cantante Elena Gil, quien es una educadora y cantante originaria de la etnia Pemón, de la cultura caribe, asentada en el sur y oriente de Venezuela. Ella, junto a otros músicos, nos acompañarán a celebrar los 198 años de la Declaración de Independencia y los 226 años del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Este concierto es solo una pequeña representación de lo que significa Venezuela, musicalmente dentro y fuera de ella. Los invitamos a profundizar de esta tradición musical. Un abrazo, María Urbaneja, embajadora de Venezuela. Esto es entonces el 25 de julio a las 18 horas, en Alameda 390, en la sala Juan Francisco Fresno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ernesto Cardenal en Chile, con Vivian Lavín, en Vuelan las Plumas. El miércoles 29 de julio a las 19:30 horas, en la estación del metro Quinta Normal, nos encontraremos con Ernesto Cardenal en Chile. Entrada gratuita. El mundialmente conocido sacerdote y poeta nicaragüense conversará con la periodista Vivian Lavín sobre su vida y obra en una nueva edición de la exitosa iniciativa cultural. Los asistentes podrán disfrutar de un café y además recibirán de regalo un ejemplar de la revista Cuaderno. La cita es para el miércoles 29 de julio a las 19:30 horas en la sala Pablo Neruda de la estación Metro Quinta Normal. Candidato al Premio Nobel de Literatura, el poeta nicaragüense es una de las figuras más relevantes de la lírica latinoamericana y uno de los más combativos sacerdotes. El ganador del Premio Iberoamericano de la Poesía, Pablo Neruda 2009, conversará con la periodista Vivian Lavín en la sala Pablo Neruda. Reconocidos por sus epigramas, el autor de más de una quincena de libros de poesía, además de libros de memorias, se ha caracterizado por ser activo partícipe de la construcción democrática nicaragüense, como ministro de Cultura durante más de 8 años después de la revolución de ese país en 1979. Asimismo, ha tenido un fuerte compromiso con los postulados de la teología de la liberación. La invitación es a conversar sobre la vida y la obra de Ernesto Cardenal este miércoles 29 de julio a las 19:30 horas en la sala Pablo Neruda de la estación del metro Quinta Normal. Como decíamos, los asistentes recibirán de regalo un ejemplar de la revista Cuaderno de la Fundación Pablo Neruda y la entrada es gratuita. Todos invitados entonces a compartir con este gran hombre el día 29 de julio a las 19:30 horas en la sala Pablo Neruda de la estación del metro Quinta Normal. Y seguimos con la cartelera cultural y nos encontramos con que el jueves 30 de julio a las 20:30 horas se presenta Hugo Moraga. ¿Dónde? En la Sala Máster. Miguel Claro 509 en la Radio Universidad de Chile. Hugo Moraga debutó en 1974, comenzó a grabar en 1979, en sus inicios fue parte del movimiento cultural contrario a la dictadura de Pinochet y esas coordenadas históricas pudieron moldear algunos de sus rasgos musicales. Un inconformismo a toda prueba, la virtud de no ser explícito en sus versos y la capacidad de desplegar las posibilidades de una guitarra acústica, pero en el fondo su música no tiene edad. Hasta hoy Moraga tiene un pie en el bossa nova y otro en el punk, y en sus composiciones circulan el rock, el jazz, Antonio Carlos Jobim, Frank Zappa, Miles Davis, Spinetta y la nueva canción chilena. Con todas estas fuentes, y aunque al margen del negocio discográfico, como una condición constante, el autor tiene escritas dos composiciones esenciales de la música popular chilena, como La vida en ti y Romance en tango, y su cancionero es un inventario de inquietud musical tan extenso como valioso. Desde el año 2006 el músico reside en París, Francia, y se presenta ahora en Sala Máster el jueves 30 a las 20:30 horas. Así que todos acompañemos a Hugo Moraga. Preventa 4.000 pesos. El día del concierto 5.000 pesos. Hay algo de ti dedicado al rocío, porque se te parece con su luz lejana, porque tienes un aire viajero de río, y además sabes tanto de la mañana. Hay algo de ti que es como la madera, algo como un silencio de mesa o muralla, que te incluye en todo mi ser compañera, y se incorpora a mi verso como una fruta que estalla. Hay algo de ti que lucha por la vida, que te pone tan cerca del sitio donde vamos. Hay algo de ti. Hay algo de ti que amo. Hay algo de ti dentro del invierno, algo tranquilo y profundo que se prepara a ser. Algo de tus sueños se duerme con el pueblo y con él se despierta cada amanecer. Hay algo de ti que parece infinito, porque no tuvo comienzo yo el principito, así como un camino que no ha tenido esquinas. Hay algo de ti que lucha por la vida, que te pone tan cerca del sitio donde vamos. Hay algo de ti. La Cueca Brava en el Indio Pícaro, el viernes 31 de julio a las 22 horas en el restaurante El Indio Pícaro, Avenida Suecia 030. Los gatos se presentarán en el siglo Cueca Brava en el Indio Pícaro para representar lo mejor de su repertorio en el corazón de Providencia. La cita es para este viernes 31 de julio a partir de las 22 horas en calle Suecia 030 en el Metro Los Leones. La adhesión es solo de 3.000 pesos. Así que acompañemos a los gatos en el restaurante Indio Pícaro. El sábado 1 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Cariola, ubicado en San Diego 246, Comuna de Santiago, se presentará en un gran concierto Patricio Mans y Eduardo Gatti, en el ciclo de Canto con Historia. Mans y Gatti son músicos que pertenecen a nuestro gran patrimonio de la música chilena. Ese día cada uno mostrará lo más destacado de su obra musical con una gran fuerza y pasión y entrega que los caracteriza a ambos. Patricio Mans, con más de 43 años de carrera artística, Eduardo Gatti con 41 años de trayectoria, son Canto con Historia. Recordamos que el año 2008 terminamos con una cifra histórica. Para nuestro siglo nos visitaron más de 9.800 personas que apoyaron lo nuestro. Estamos contentos con todos estos años que realizamos este siglo porque hemos generado más espacios e ideas para que otros realicen más conciertos con nuestros artistas olvidados. El valor de la entrada es de 5.000 pesos general y están a la venta en disquería Discomanía o en las boleterías del Teatro Cariola. Cumpliendo con nuestra labor social, están disponibles 140 invitaciones gratuitas en el sistema Metro Invita. Para meditar, Patricio Mans es uno de los artistas más versátiles y completos que tiene Chile. Su reciente triunfo en el Festival del Guaso de Olmué, con Arriba en la Cordillera, uno de los temas más importantes de la historia musical chilena, nos ha hecho recordar que, por razones bastante difíciles de comprender, su trayectoria no ha sido valorada como corresponde a un hombre de su talento. Un mínimo paso en miras a una real reivindicación es que nuestra autoridad considere de una vez por todas y conceda el premio Presidente de la República Mención Música Popular año 2009 a Patricio Mans, injustamente omitido hasta hoy. Será un reconocimiento a más de 40 años de prolífica entrega a la cultura nacional de este volcán creativo que sigue con la fuerza de siempre dando más luces a la música y letras de Chile. Entonces, los esperamos el 1 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Cariola en San Diego 246. Sabes de cordillera, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños, mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupo, la maldición del arriero, llevo mi viejo esa noche para robar el ganado ajeno, junto al paso de Atacalco, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpe y él respondió con silencio. Los guardias cordilleras clavaron su cruz al viento. Los ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó a la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio pasar ni el viento. Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saber. Pero el viento no más sabe donde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Las torcasas y tisana desordenan el Victoria. La consigna para el primero de agosto es una sola: a bailar. Entonces, este primero de agosto a las 22 horas, en el restaurante Victoria, que está en calle Carlos Baldovinos 1950, está esta fiesta que promete. Así que vamos preparando el ánimo para el próximo 1 de agosto, fecha programada para que las torcasas y tisana compartan escenario por primera vez. De esta sociedad musical solo pueden salir los mejores frutos, porque tisana te sana con su infusión sonora cargada de influencias afros, y las torcasas te enamoran con sus cuecas urbanas, románticas, imposible no bailar. Las torcasas incorporan a sus creaciones elementos tan variados como el jazz, el tango, el blues y las baladas. Otra propuesta original que las ha hecho ganarse un espacio durante sus 11 años de trayectoria artística, tiempo en el que han editado dos álbumes, Cueca, Sentimiento de Mujer, en el 2003, y Cueca en la Ciudad, del sello Azul, en el 2007. Por su parte, tisana es uno de los 10 nombres que conforman la recién estrenada quinta generación de sello Azul. Su homónimo álbum debut llega cargado de influencias que van desde el rock a la cueca, teniendo como base fundamental ritmos negros como la cumbia, la salsa y otros sonidos latinos. Tisana te sana y las torcasas te enamoran en vivo. Sábado 1 de agosto a las 22 horas. Restaurante Victoria, Carlos Baldovinos 1951. Preventa 2.000 pesos. Para las preventas pueden escribir a lastorcasas@hotmail.com o tinazatesana@gmail.com. En la puerta la entrada costará 3.000 pesos, 2 por 5.000. No diga que no le avisamos. Lleve su pañuelo cuequero, aproveche la preventa. Si prefiere comprar en ese mismo día, vaya acompañado para que aproveche la promo. Nos vemos en el Victoria. Patricio Anabalón en concierto. Patricio Anabalón presenta El Bestiario del Amor, martes 4 de agosto a las 20:30 horas en la Sala Master, Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Se presenta Patricio Anabalón en este El Bestiario del Amor. Patricio Anabalón estará acompañado ese día por Fernando Viergo y Álvaro Enríquez. Adhesión general 3.000 pesos, preventa y estudiantes 2.000 pesos. Valor CD a quienes tengan su entrada el día del concierto, 3.000 pesos. Venta de entradas, Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, en Providencia, y Discomanía 21 de mayo 583, local 894, en el Metro Plaza de Armas. Patricio Anabalón es uno de los más destacados cantautores chilenos que ha realizado una exitosa carrera artística ofreciendo recitales, conciertos y clases magistrales en Chile, Argentina, México, Cuba, República Dominicana, Suecia, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Grecia, España, Suiza y Australia. Cuenta con más de 10 discos compactos editados y con 2 libros de poesía publicados. Además, ha participado en diversos proyectos musicales colectivos. Ha compartido escenario con importantes artistas internacionales como Silvio Rodríguez, Vicente Feliu, Augusto Blanca, Amaury Pérez, Alejandro Filio, Ismael Serrano y Arleta, por solo mencionar algunos. Un concierto íntimo será el que ofrecerá el próximo 4 de agosto el cantautor nacional Patricio Navalón, quien presentará parte de su último CD, décimo de su discografía, titulado El Bestiario del Amor, junto a una selección de canciones de sus anteriores producciones. Navalón compartirá escenario en esta cita con 2 grandes figuras de la música chilena, Fernando Viergo y Álvaro Enríquez. Un concierto único e imperdible. Ya lo saben, este 4 de agosto en Sala Máster, Avenida Miguel Claro, 509, y el valor de la entrada, 3.000 pesos ese día. Preventa y estudiantes, 2.000 pesos. ¿Dónde comprar las entradas? Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509, o en Discomanía, 21 de mayo, 583, local 894. Todos invitados a participar junto a Patricio Navalón en este espectacular recital. Y para que vamos anotando en nuestra agenda, el sábado 5 de septiembre a las 20 horas, en el Centro Cultural de Osorno, Manuel Antonio Mata 556, en la ciudad de Osorno, se presenta Quiebracanto. Así que todos a compartir en esta peña con muchos artistas que llegarán de distintos lugares. 3 lucas con derecho a un cover muy bueno. Y en el intermedio se pasará la guitarra a los asistentes que quieran tocar. Habrá pantalla gigante para ver triunfar a Chile y después celebrar con harto canto y mucha fiesta. Vamos a pasarlo muy bien. Inviten a sus amigos. Será un encuentro emocionante. Confirma su participación la agrupación musical Fusión Andina. Ya lo saben, este día 5 de septiembre a las 20 horas en el Centro Cultural de Osorno, Manuel Antonio Mata 556 en Osorno. Y el 30 de octubre se presenta Quelentaro, 50 años, memoria, historia del canto popular. Canto con Historia nos está invitando para este día 30 de octubre al Teatro Caupolicán, donde se presentará Quelentaro. Es la gran celebración de los 50 años de vida, historia y memoria del canto popular de Quelentaro. Será una jornada maratónica con grandes invitados del mundo artístico nacional. Ya daremos los nombres que se sumarán a este homenaje a nuestros hermanos Guzmán. Estos 50 años comprometidos con el pueblo serán transmitidos en vivo por Radio Bio Bio 99.7 FM y Radio Nuevo Mundo 930 AM. El primer artista que ha confirmado su participación es Fernando Viergo. Así que déjenlo anotadito por ahí para el día 30 de octubre. Canto con Historia está invitando a participar con Quelentaro en la celebración de sus 50 años. Ya les contaremos el valor de la entrada y todo eso. Esto lo organiza a Pablaza Producciones. Bueno, y así amigos llegamos al final de lo que es esta cartelera cultural y esperamos encontrarnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Hasta siempre. Y así llegamos al final de esta cartelera cultural y esperamos encontrarnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Cartelera cultural preparada por Aquí lo hernida.